decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Dicen algunas crónicas periodísticas que Milei cree que gana en primera vuelta. ¿Se lo habrá dicho Conan, su mastín inglés muerto hace 6 años con el que habla? ¿O se lo habrá revelado el mismísimo Dios que antes ya le había encomendado una misión? Ser el presidente de la Argentina para abolir el Estado. Como sea, el periodismo, que muchas veces fabula, dice que Milei está confiado y que el ánimo del libertariano es exultante porque las encuestas que le acercan lo muestran aproximándose al 40%. Es cierto que la devaluación posterior a las primarias, que el brutal e injustificado traspaso automático a los precios, 12,4 fue el dato de terror del mes, que la sequía de dólares en el central, que el fantasma de otra devaluación, que los pocos pesos que hay en los bolsillos de los caballeros y las carteras de las damas. Todo esto es cierto, y de algún modo le hacen más sencillo el camino al 22 de octubre. Un mes estuvo en el centro del tablero dominando la escena. En el ajedrez, jugar con las blancas es una ventaja. Ventaja que el libertariano tuvo con sus casi 30 puntos de las PASO. Ahora, tener las blancas te obliga a tener la iniciativa y a buscar dominar el centro del tablero, que es la principal cuestión en el llamado juego ciencia. Desde esa posición se tiene la perspectiva total para armar la mejor estrategia de ataque. Pero esa posición hay que sostenerla. Y a medio camino entre las PASO y las generales, esa preeminencia de Milei parece estar encontrando un cierto límite. Da la sensación de que se va diluyendo, y no por el famoso teorema de Baglini, sino más bien porque después de los gritos, después de separar la paja del trigo, lo que queda en evidencia es que el libertariano es uno más de la casta. Que Milei es el combo Menem-Cavallo, que sus asesores principales, Roque Fernández, ministro de Economía y presidente del Banco Central de Menem, y Carlos Rodríguez, viceministro, son dos Chicago Boys que ya están reculando y reconocen que la dolarización es imposible en el corto plazo. O sea, no hay nada nuevo en Milei, sino más bien todo lo contrario. Por otro lado, esta semana el candidato ministro, el que mueve las negras en esta partida y juega con la desventaja de ser oficialismo, hizo más de un movimiento interesante que lo mostraron recuperando la iniciativa. En Tucumán se lo vio fortalecido junto a los gobernadores, con ímpetu y con cierta mística ausente en las PASO, y con la idea de recuperar en el Norte Grande ese millón de votos que le fue esquivo en la primera vuelta. Massa apuesta a jugar fuerte y polarizar con la derecha. La movida del impuesto a las ganancias va en ese sentido porque recupera ingresos para los trabajadores registrados, exceptuando al 1% de los puestos jerárquicos, y pone en una situación incómoda a la derecha al sacarle uno de sus caballitos de batalla. En verdad, el envío del proyecto al Congreso deja al descubierto que la derecha solo quiere eliminar los impuestos de los que más tienen, y no tienen la intención de aceptar medidas concretas que favorecen a la población. Es obvio que también se van a oponer a una reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, como dejó trascender esta semana el candidato ministro, y que tampoco van a aprobar una modificación a la ley de financiamiento educativo que aumente del 6 al 8% del PBI la porción de la torta destinada a la educación. La derecha, claro, quiere menos Estado y eso se traduce en menos presupuesto para la educación y no más plata para la educación. También, obviamente, se oponen a la batería de beneficios anunciados por el ministro candidato que apuntan a mejorar el rendimiento de los salarios de alrededor de 8 millones de personas que no pagan ganancias. Lo cierto es que Massa, a un mes de las generales, marca la agenda y obliga a la derecha a definiciones incómodas en medio de una campaña. Porque una cosa es creerse el cuento de que dinamitar el central nos va a traer algún tipo de beneficio o de que vamos a cobrar en dólares, y otra cosa muy distinta es ver que cuando viene un beneficio concreto te lo quieran sacar. Ahora, todo esto que estamos relatando es lo que pasa en el tablero de ajedrez del palacio. Mueven unos y mueven los otros. Y en el tablero de la calle, ¿cómo mueven las blancas? ¿Cómo mueven las negras en el territorio? ¿Cómo mueven ahí donde en definitiva se ganan o se pierden los votos que definen el partido? Una encuesta cualitativa de la UNSAM, la Universidad de San Martín, detectó que el votante de Milei podría subdividirse en tres. Los ideologizados, o sea, el núcleo duro libertariano, un segundo grupo enojado con el estado de cosas que son interpelados por Milei, pero que no compran el paquete ideológico a libro cerrado. Y hay un tercer grupo, en su gran mayoría jóvenes, que está absolutamente desconectado del debate público a punto tal que, por ejemplo, creen que la deuda con el FMI la tomó Alberto Fernández o que Vaca Muerta es el nombre de un boliche, y es así que caen en Milei por default, porque es disruptivo y porque no estuvo antes, y entonces, ¿por qué no darle una oportunidad? Da la sensación de que es en este último grupo donde hay que ir a buscar los votos que se ganaron en 2019 y que se perdieron en la elección de medio término y en las PASO de agosto. Ahora, esos votos no se van a recuperar solo con las medidas del ministro candidato y la esperanza de futuro que logre proponer de acá al 22 de octubre. Es absolutamente necesario y perentorio, como lo planteó Axel Kicillof, empezar a cantar una nueva canción, una que reemplace a esa que sabemos todos. Como dijo Ofelia Fernández, se debe activar ahora esa campaña paralela a la campaña oficial del candidato. La campaña de abajo, una campaña auténtica, genuina y con entusiasmo. Un poco también lo mencionaba Ana Grondona en una de sus columnas en este programa. Esas campañas silvestres en los territorios, en todos los territorios, en las calles y en las redes. Esas campañas que incluyen carteles impresos en A4, que incluyen memes o que incluyen videos de TikTok, que salgan de lo endogámico y que busquen explicar ¿qué es Vaca Muerta y qué significa que Vaca Muerta esté en manos de una YPF estatal, o sea, de las y los argentinos? ¿Y qué significa que esté en manos de una multinacional o de un galperín que hace la guita, mucha guita, en este país, pero que se va porque este es un país de mierda? La socióloga y ensayista María Pía López señala que la ultraderecha se apropió de un lenguaje que no era el suyo. Del feminismo convirtió mi cuerpo, mi decisión en la razón para vender órganos. Se apropió del que se vayan todos. Hizo del dólar un mito de la libertad. Entonces, hay que apostar a la imaginación política. Que el palacio juegue sus batallas, pero hay que ir más allá. Y como dice la socióloga, reapropiarse de las palabras. Porque las palabras están ahí, capturables, a disposición de una intervención política que las lea y las reinterprete. Los símbolos están ahí, como objetos de disputas y acopios. María Pía López nos propone como modo de combatir a la ultraderecha, creemos que acertadamente, recoger el ánimo de la sublevación contra un presente que puede volverse todavía más asfixiante. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena, ¿cómo va? Muy bien, ¿todo bien ustedes? Muy bien, Ernesto Horvat. Bien, acá andamos. ¿Todo tranquilo? Todo en orden, sí señor. Bien, muy buen resumen de Ernesto de distintas opiniones, de artículos que se conocieron en esta semana. Sí. Bien hilvanados y con el remate de que podríamos estar peor, al menos ese es el resumen que a mí me queda, y yo me había notado por ahí que por más mal que estemos, vamos a estar mejor que con Milei. No me gusta escribir estas cosas, pero tengo la sensación de que aunque estemos muy mal, siempre vamos a estar mejor que con un posible gobierno de Milei. De Burlich ya ni hablamos como posibilidad de gobierno. Y lo que viene haciendo Massa por estos días, en esta semana particularmente, también no hace más que demostrar lo malo que es el gobierno de Alberto Fernández. Digo, porque si Massa está pudiendo hacerlo en este momento, ¿por qué no se hizo hace por lo menos 2 años, cuando ya en la elección intermedia les dijeron a Alberto, no es por acá, no es por acá, pero bienvenido que se haga, aunque sea ahora? Y me preguntaba también si a Milei Dios le dijo que tenía que abolir el Estado, si no le habrá dicho también que había que abolir el Vaticano. Digo, o le susurra algunas cosas al oído y otras cosas se las deja en el camino. Bueno, pero sin embargo le viene pegando y duro a Francisco, pero no al Estado Vaticano. Bueno, pero Francisco representa al Estado Vaticano. Bueno, en este momento sí, en este momento sí. No tengo mucho más para decir, después de todo lo que acaparó el compañero Daniel Albán. Creo que está todo dicho. Me gustó mucho el cierre de lo de María. María Pía López. María, sí. Pía López. Bueno, vamos a la venta de nuestro programa de hoy. Sí, programa 643, entonces, de Desde la Gente. Y, por ejemplo, a 5 semanas de las PASO, sí, y a 5 semanas de la elección general, o sea, estamos a mitad del camino. Se viene. Nos visita el director del Centro Cultural de la Cooperación y también presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Juan Carlos Junio, para hablar de este proceso eleccionario que es determinante en el futuro de nuestro país. Sí, así es. Además, te vamos a invitar a escuchar un podcast realizado por María José Rally, publicado en la revista Acción, sobre el tercer Malón de la Paz. Y desde el Espacio de Géneros te estamos buscando para que te acerques el próximo sábado 23 de septiembre al preencuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias, cooperativistas. Ya vas a ver más de todo esto. Vamos a recordar al poeta español León Felipe en su paso por nuestro país. Poeta que inició su gira eterna hace 55 años. También te vamos a presentar, si es que aún no la conoces, a la orquesta típica Lamartino, que este miércoles se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Y así como la semana pasada recordábamos los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile, hoy vamos a detenernos en las 5 décadas que transcurrieron desde el asesinato de Víctor Jara a manos de los militares. Y Silvia Porritelli nos hace conocer a la panadería industrial recuperada de Pompeya, Amasando Futuro. Es una organización cooperativa que no solo trabaja para mantener sus fuentes laborales, sino que además también colabora con los barrios populares de su zona. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Amasando Futuro es una panadería recuperada del populoso barrio porteño de Pompeya. El establecimiento, que tiene casi medio siglo de vida, se convirtió en cooperativa hace 2 años. Luego de una profunda crisis económica, sus trabajadores y trabajadoras se pusieron al hombro la empresa. Pagaron las deudas que dejó la antigua patronal, siguieron amasando y de ese modo mantuvieron sus fuentes laborales y evitaron el cierre definitivo de la panadería. Lo comenta el socio fundador y presidente de la entidad, Bruno Besa. Esta panadería, ahora cooperativa, nació en 1975, un 1 de noviembre. Pasó por todas las crisis económicas que tuvo la Argentina, pero no pudo resistir a las políticas económicas impuestas por el gobierno de Mauricio Macri. Eso, sumado a la pandemia, llevó a una caída brutal de los ingresos. La administración del dueño en ese momento fue caótica, al punto de informarnos de un día para el otro que cerraba, dejando a trabajadoras y trabajadores en la calle, algunos con más de 30 años de antigüedad, con una deuda de salarios y sin indemnización. De inmediato nos organizamos y mediante una lucha que nos llevó varios meses, logramos poner de pie la panadería, transformándola en cooperativa, pagar todas las deudas de servicios y recuperando todos los derechos que como trabajadores nos habían quitado. Con ventas por menor y por mayor, la Gran Panadería de Pompeya elabora todo tipo de panificados y productos de confitería. Variedad de panes, galletitas, grisines, sándwich de miga, galletas marineras, dulces, tortas y tartas, facturas, churros, masitas, entre otras cosas ricas. El proceso es un proceso artesanal, no es el por ahí lo habitual de verlo en estos tiempos, la producción artesanal en esa tanta cantidad de producto que hacemos. Javier El Chino González, síndico de la cooperativa de trabajo Amasando Futuro. La verdad que tenemos muchos clientes mayoristas y aparte de venta al público por mostrador, entonces digamos que estamos por arriba de la media de una panadería tradicional que vende más al público y nosotros tenemos ese plus que es por ahí vender a pequeños almacenes, hospitales, despachos de panes, bares, clubes de barrio. Entonces tenemos una cantidad, digamos, por encima del promedio de una panadería normal. Además de la venta en el barrio de Pompeya, los panificados y otros productos de la cooperativa Amasando Futuro se comercializan y se reparten también en Barracas, Parque Patricios y en el Bajo Flores. Las tareas de producción, administración, mantenimiento y reparto se organizan por áreas. En muchos casos, algunos asociados y asociadas cumplen varias funciones, como explica Javier El Chino González, encargado de administración y reparto y síndico de la cooperativa de trabajo Amasando Futuro. La modalidad de trabajo, obviamente, que cada uno tiene un rol que cumple, ¿no? En la producción, en la venta de productos, en el tema del reparto. Cada modalidad hace que esto funcione y cada uno sepa bien qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, y aparte la toma de decisiones es, hay un grupo administrador, ¿no? ¿No? Y bueno, en cada área tenemos una persona que está responsable de esa área, bueno, y todas esas tomas de decisiones se van formando en el grupo administrativo. También es muy importante destacar que al ser por ahí una cooperativa, que es un poco más, un ámbito más social, podemos tomar decisiones, por ejemplo, no sé, de ayudar a un club, como hicimos el Día del Niño, de llevar productos a la villa, que está acá cerca de Zabaleta, ¿no? Que por ahí teniendo por ahí una empresa privada, un jefe por ahí, y no baja esa línea, y por más que uno quiera hacer algo así, no se podría. Los y las integrantes de Amasando Futuro valoran positivamente el modo de gestión cooperativo, como señala Emilio Martínez, que además de la producción de facturas, es tesorero de la entidad. Trabajar en una cooperativa para mí fue un cambio de 180 grados, porque yo siempre trabajé bajo patrón. y la verdad que es un cambio positivo para mí, ¿no? Hablo en lo personal, tanto como en el ambiente laboral como económicamente, es otra manera de trabajar que está muy buena, de compañerismo, pero de compañeros que se ayudan a tratar de sacar las cosas adelante y tirar todo para el mismo lado, ¿no? Eso es lo que más o menos conforma la cooperativa, que en este caso a mí me resultó muy buena la experiencia de estar trabajando en una cooperativa. En el siguiente audio, Matías Lapadjian, a cargo de la administración y secretario de la cooperativa, habla de las articulaciones y los vínculos que teje Amasando Futuro con entidades solidarias y con otro tipo de organizaciones. En principio somos una panadería industrial de venta mayorista, así que tenemos muchos clientes que son parte del sector, que como vendedores ambulantes, pequeños emprendimientos, grupos asociativos, otro tipo de cooperativas también a las que les vendemos, a una lista mayorista que, para que tengas una idea, la diferencia del precio público es de más o menos el 40%, que con eso pueden solventar y pueden ejercer su propia economía. Además de eso, también participamos activamente de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es un sindicato de trabajadores de la economía popular del cual somos parte, y articulamos con las distintas organizaciones y distintas cooperativas de trabajo que son parte del sindicato, que es nuestra herramienta de lucha y nuestra herramienta de defensa para conquistar nuevos derechos, básicamente, en el contexto este tan difícil que estamos viviendo. Por otro lado, también hacemos donaciones a distintas instituciones, clubes de barrio. Y en esa sintonía también, por semana, le damos la mercadería que sobra un día para el otro, de facturas, panes, a por lo menos 3.000 personas en situación de calle, familias con bajos ingresos, que a medida que pasa el año se siente cada vez más, como vienen cada vez menos a comprar y cada vez más a pedir. Ahora el tesorero Matías Lapadjian se refiere a cómo influyen en la economía de la empresa panadera los costos que operan en los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización. Nosotros producimos por semana casi 4 toneladas de pan y más de 250 docenas de facturas por día. Estamos hablando de una producción a gran escala. Hay 4 o 5 insumos básicos para la producción, que son harina, grasas y margarinas, y azúcar y los fiambres. Eso se lleva en gran cantidad. La realidad es que en el año, nosotros lo hemos hablado con varios proveedores, siempre sube más los insumos, digamos, los productos, que el dólar, etcétera. Entonces hay una falta de control sobre los formadores de precios o sobre la cadena de valor, que después se hace que se traslade directamente a los precios del consumidor, ¿no? Que es a quien finalmente nosotros le vendemos, o por lo menos a los mayoristas, que después están vendiéndole los productos a los distintos consumidores finales. A estos costos que recién comentaba el dirigente, hay que sumarle las tarifas de los servicios como luz, gas y agua, que en el último tiempo sufrieron el retiro de subsidios estatales. También impactan en los números de la cooperativa Amasando Futuro los efectos de la devaluación y la inflación. El pan sigue siendo uno de los alimentos más consumidos por la mesa de los argentinos, así que siempre se consume. Matías Lapadjian, secretario de la cooperativa de trabajo Amasando Futuro. Pero sí vemos la caída del consumo mes a mes, se ve un montón la caída en el consumo, lo vemos en los ingresos. Hoy se habla de una suma fija como algo novedoso, incluso ya atrasado. Nosotros ya la hemos adoptado desde principio de año, principalmente para los asociados que tienen ingresos más bajos. Nuestros ingresos están definidos por la cantidad de hora que trabajamos, no importa cuál sea tu tarea. Es decir, la persona de limpieza, la persona de producción, la persona de mostrador y la persona de administración ganan todos lo mismo en función de la cantidad de horas que trabajen. Así que en esa estamos, analizando el mercado, calculando costos, actualizando precios y a partir de eso y los números a fin de mes, viendo cómo podemos también redistribuir internamente en la cooperativa para que los compañeros tengan un salario digno por el trabajo que hacen. A pesar de la difícil coyuntura que atraviesa la economía nacional y de los obstáculos que tuvieron que superar, las y los cooperativistas panaderos de Amasando Futuro pudieron regularizar las millonarias deudas de servicios que les dejó la patronal anterior. También lograron acondicionar la infraestructura, reparar techos y compraron máquinas. Ahora, con ingresos más dignos y con el acompañamiento de diferentes programas estatales, quieren conseguir fondos para remodelar el antiguo mostrador de la panadería, renovar la cuadra de elaboración para mejorar las condiciones de trabajo de los panaderos y pasteleros, agrandar la oficina y comprar un utilitario nuevo, porque el que tienen está viejito y a veces dificulta las tareas de reparto. En el cierre del informe, Matías Lapadjian, secretario de la cooperativa Amasando Futuro, reflexiona sobre las expectativas a partir del escenario que dejarán las próximas elecciones. Pero bueno, nosotros tendremos que seguir igual, gane quien gane, levantándonos a la 1 de la mañana a cocinar, a las 6 de la mañana abrir el mostrador y venderlo a los vecinos y a las vecinas, el mejor producto que podamos al mejor precio posible para garantizar que tenga, aunque sea un pancito arriba de la mesa, y nosotros por lo menos algún sueldo digno que nos permita sobrevivir. Esperamos igual que gane quien gane, ojalá sienta la presión del sector trabajador para que el año que viene nos encuentre con por lo menos algunos sueños cumplidos, ¿no? Desde el sector que nos levantamos y la luchamos día a día. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Amasando Futuro, no hay más que buscarla en las redes sociales como Facebook o Instagram como Amasando Futuro. Y si tienen ganas de probar alguna de las cosas ricas, lo de ricas nos dijo Silvia Porritelli. Pero no trajo nada. No trajo nada. Porritelli. Si quiere probar alguna de las cosas ricas que elabora la panadería, hay que acercarse a su local de ventas, que está ubicada en la avenida Amancio Alcorta 3333, 3333, en el barrio porteño de Pompeya. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco de las actividades en conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Chile, en el Centro Cultural de la Cooperación se puede ver la muestra Chile, la felonía y la traición y un no al fascismo. A 50 años del golpe de Estado en Chile, que derrocó al legítimo gobierno de Salvador Allende, la muestra recorre algunos hitos de la gestión de la Unidad Popular en diversos campos de la actividad social, política, cultural, universitaria, con afiches y documentos de la época nunca exhibidos en nuestro medio. La muestra se puede visitar con entrada libre y gratuita de lunes a domingos en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Sonando la Martino Orquesta Típica, y tan típica es que está conformada por 15 músicos que apuestan a esto de la innovación y a seguir desarrollando su identidad dentro del género del tango. Basta escucharlas, escucharlos para darse cuenta que es una orquesta de sonoridad clásica, ¿sí? Escuchalos. Aunque, y eso ahora no lo vemos, también tienen una estética contemporánea. Y además un repertorio conformado exclusivamente por composiciones propias y originales. Quienes conforman la orquesta están conscientes de que los cambios culturales y sociales que se producen desde la época de oro del tango, y la motivación principal del grupo, es la reivindicación del tango como insignia cultural y popular. Hola, soy Nehuel Martino, director de la Martino Orquesta Típica. Somos una orquesta de tango, que hace tango contemporáneo. Son todos tangos de mi autoría y con letras de poetas de la actualidad, tales como Mariano Pini y Daniel Olivera. Lo que vamos a hacer en este show, el próximo miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, son un poco los tangos que venimos haciendo en estos últimos 9 años de trayectoria que tiene la orquesta, algunos del primer disco, que fue nominado a los premios Gardel 2017, algunos también del segundo disco, Plural, y del tercero, Reversiones, que son reversiones del primer disco, con otros arreglos. Tenemos 2 voces femeninas, que también cantan a dúo, y lo que vamos a tocar también es algunas cosas nuevas que estamos trabajando ahora, en la actualidad, milongas, valses y tangos, y nuestro énfasis es en promover la cultura actual del tango desde una visión un poco más nueva, pero sin perder la esencia característica que tiene el género, que es bien argentino y que tiene una calidad que hay que estar, como siempre digo, o tratar de hacer lo posible de estar a la altura. Los esperamos este miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, La Martín y la Gesta Típica. Muchas gracias. Ahí está sonando Retrato de Alberto Garralda, el primer bandoneón de la orquesta de Alfredo Gobi, que en el año 2016 se acercó a ellos a contarles algunos yeites de la profesión. Hablamos que se acercó a los integrantes de la orquesta, ¿no? Sí. Cuando Garralda fallece en el año 2017, Nehuen Martino lo homenajeó con este tema. Y a la hora de definirse, desde la Martino Orquesta Típica aseguran que, a través de líricas que convocan a nuestras voces de la poesía y la escritura, se cuentan historias que describen situaciones actuales y cotidianas y que reflejan sus intereses. Y desde lo musical e instrumental, la búsqueda lleva a explorar la riqueza tímbrica que el formato de orquesta típica ofrece, con el sólido convencimiento de no perder la sonoridad característica del género, o sea, del tango. La Martino Orquesta Típica se va a presentar el próximo miércoles 20 de septiembre a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, y las entradas salen 3.000 pesos. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Vamos a nuestro pasando revista, pasando pantallas. En realidad, bueno, yo tengo en pantalla una nota publicada por la revista MU, la indispensable revista MU, que tiene como título Arde Córdoba, una campaña y un libro para organizarse contra los incendios forestales y políticos. Y ahí leemos que el pasado 9 de septiembre, el colectivo que reúne a distintas organizaciones ambientales cordobesas para accionar contra los incendios y discutir el modelo incendiario, se reunió para debatir sobre la sequía mundial, la falta de respuesta estatal, la autoorganización de brigadas y la preparación para la que se viene. En la nota, Bernardina Rossini nos cuenta que Arde Córdoba nació al calor de la urgencia en el año 2020, año atravesado por la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social obligatorio, cuando la provincia mediterránea sufría el peor año de incendios forestales. 340.000 hectáreas de monte incendiadas, equivalente a la suma de lo incendiado en toda la década anterior. Surgió así como una campaña de difusión y concientización, de colaboración abierta, y fue el impulso y la necesidad de llevar el grito del monte a las ciudades, a otras ciudades, hasta el Congreso. Hace un año el grupo realizó proyecciones de fuego sobre los edificios y la pregunta: ¿cuántas pandemias tenemos que atravesar para cambiar nuestra forma de producir? Y el señalamiento: todo fuego es político. Bueno, salteo varios párrafos muy buenos de esta nota y leo el final. Después del fuego, la naturaleza brota y junto a ellas, Arde Córdoba teje otras formas de esperanza o de certeza que, como sostienen las y los brigadistas, donde hay cenizas, habrá monte. Insisto, la nota completa podemos leerla en lavaca.org y se llama Arde Córdoba, una campaña y un libro para organizarse contra los incendios forestales y políticos. Yo tengo acá en la pantalla de la compu el Tiempo Argentino, el diario cooperativo Tiempo Argentino, y estoy con una nota que no creo que se haya replicado en otros medios y mucho menos en los medios hegemónicos. ¿Por qué? Ahora te vas a enterar. El título dice: la candidata a vice de Jorge Macri y el negocio millonario de la recolección de basura. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Bien. Ahí en la nota nos cuentan que un informe de la auditoría detectó, entre otras irregularidades, que el gobierno porteño pagó vacaciones, salarios, insumos, la reposición de contenedores y la adquisición de equipamiento de las empresas privadas. Mira. Un informe reciente de la auditoría porteña que reveló que el funcionamiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, durante el año 2021 detectó varias irregularidades en las contrataciones con los privados. No existieron licitaciones públicas. De las 7 zonas en las que se divide el trabajo, 6 fueron puestas así a dedo, asignadas a privadas, y una sola al Estado porteño. Además, hubo actas de acuerdo que no se ajustaron a los pliegos y casi 300 millones de pesos desviados a una dirección del Estado incorrecta. El organismo de control descubrió que se suscribieron actas de acuerdo durante el año 2021 que no se ajustaron a los parámetros del pliego y que el gobierno de la ciudad se hizo cargo de obligaciones como el pago de antigüedad, de vacaciones, del salario de operarios de las contratistas, la provisión y la reposición de contenedores o la adquisición de equipamiento, situaciones que debían ser abonadas obviamente por las empresas privadas. Una joyita. Una joya. Además, la auditoría detectó que los contratos de todas las empresas prestatarias se prorrogan por 4 años sin pasar por un nuevo concurso público y sin ningún tipo de argumento que fundamente dicha acción. En concreto, como fecha de inicio de las prestaciones se determinó el 1 de octubre del 2014 y como vencimiento el 30 de enero de 2024. Sin embargo, desde octubre del 21 se celebraron para todas las zonas las actas de acuerdo que establecieron prorrogar el contrato por 4 años con el vencimiento al 30 de septiembre de 2028. Este es un accionar que lo vienen haciendo en casi todas las áreas. Pasó también con el, ¿cómo llamamos?, la grúa que se llevan los autos. Exactamente. En este caso hablamos de la vice de Jorge Macri, sí, que es la titular de la Dirección General de Limpieza, que claro, depende del Ministerio de Espacio Público e Higiene del Gobierno de la Ciudad. Claro. El manliva de Macri para acá no cambió nada. Parece que no. Bien, sigue siendo un buen negocio la basura. Así es. ¿Vos, Mariana? Yo estoy con el Instagram de la gente de LECAS, que es, sí, la empresa cooperativa de abastos soberanos. Ah, bueno, ahí viene una buena. Ahí viene una buena. Claro, no, esperemos, sí, ¿no? Buena. Además de poder ver qué productos ofrecen en sus redes, sí, en qué lugar tienen nodos de comercialización, también lo ves ahí, y también chequeás qué lugar realizan envíos. Estoy viendo en este caso dos promociones que son muy buenas. A ver. A una la llaman Asadazo. Vamos, oh, bien, vamos bien. Empezamos bien. Y se viene desarrollando desde ayer, finaliza hoy, y ofrece el kilo de costillar a 2.600 pesos, sí, y el matambre y el vacío a 3.000 pesos el kilo. Y leemos en el Instagram de ECAS que en un clima de devaluación donde los que manejan el mercado del alimento especulan con los precios, seguimos apostando y ofreciendo alimento a precio popular porque sabemos que otra economía es posible y necesaria. ¿Nos cuentan un poco más? Escuchemos el audio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Damián Arias. Soy el síndico de ECAS. Quería comentar un poco la acción de este fin de semana que vamos a llevar a cabo con la cooperativa, que sería el ASADASO. Es la tercera edición del ASADASO que hacemos. Comentar un poco el mensaje de esta acción que queremos dar. Es básicamente que los precios pueden estar más baratos, que se especula mucho con los precios, sobre todo en cuanto a la carne. Queríamos comentar que tenemos un precio bastante popular, que es el de 2.600 pesos el kilo de basado y de costillar, y 3.000 pesos el kilo de vacío y 3.000 pesos el kilo de matambre. Creemos que la carne es un elemento fundamental en las mesas de las familias y que es un lujo que tendría que dar en cualquier mesa argentina. Entonces, bueno, mediante esta acción llevamos a cabo a que la gente pueda acceder a esa carne más barata y de muy buena calidad, además de las frutas y verduras agroecológicas que vendemos día a día. Nuestras direcciones encontrar este asadazo serían en Monte Grande y en Almagro. Se van a vender por reservas. Serían los días, el día sábado 16 se hará en Monte Grande y en Almagro, y el día viernes y sábados lo hace en Serrano 461, que es nuestro local de Villa Crespo, que ahí es donde se va a hacer venta libre, además, donde pueden comprar por quilaje. Así que nada, los esperamos a todos y nada, acceder a carne de muy buena calidad y verdura y fruta agroecológica a muy buen precio. Y para acompañar ese asadazo, desde ECAS también nos ofrecen un bolsón de hojas verdes agroecológico que trae acelga, lechuga, espinaca, rabanito, rúcula y apio. ¿Cuánto sale? 1.000 pesos. Recordamos entonces, los locales de ECAS se encuentran en Almagro, esto es Avenida Díaz Vélez 3761, en Villa Crespo, Serrano 461, hablamos Capital Federal, y también en Monte Grande, Arana 293. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. La muestra de Carnavales, Pachamamas y Resistencias Populares de Emilio Arogalli hace un recorrido por parte de la producción plástica de este artista norteño, que a través de los lenguajes de la pintura, la cerámica, el dibujo y el grabado, nos invita a habitar la potencia de los rituales y luchas de su tierra. Desde un presente situado en Tilcara, en la provincia de Jujuy, y bajo la concepción de la temporalidad circular de la cultura andina, las obras de Arogalli nos sumergen en los rituales de la celebración a la Pachamama y su contracara, el carnaval. Hoy es el pueblo en las calles y las rutas jujeñas el que representa Arogalli, una rebelión en imágenes que confronta al poder ante la represión y en defensa de sus derechos sociales y culturales vulnerados por la reforma neoliberal de la Constitución jujeña. La exposición de Carnavales, Pachamamas y Resistencias Populares se puede visitar de lunes a lunes, con entrada libre y gratuita en la Sala Raúl Loza del CCC Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y haciendo un link con la propuesta de la agenda que recién leía Mariana sobre la muestra del artista plástico Emilio Arogalli de Carnavales, Pachamamas y Resistencias Populares, ahora vamos a escuchar un podcast producido por María José Rally, publicado en la revista Acción, sobre el tercer Malón de la Paz y más específicamente sobre los comunicadores de los pueblos originarios que llaman a romper el cerco mediático sobre los reclamos precisamente del tercer Malón de la Paz. Vamos a escuchar entonces la producción de María José Rally. El tercer Malón de la Paz, conformado por pueblos originarios de Jujuy, partió el 25 de julio rumbo hacia Capital Federal. Llevan más de un mes reclamando una acción de permanencia que la Corte Suprema de Justicia se expida contra la reforma de la Constitución de esa provincia. Un grupo de comunicadores y comunicadoras originarios, parte del Malón, trabaja para visibilizar la lucha desde un lugar político y con una mirada colectiva empezar a generar discursos y prácticas que deconstruyan aquello que se impone desde los medios hegemónicos, con la propia voz de los protagonistas. Los y las periodistas y comunicadores indígenas faltamos en los medios, denuncian, y llaman a repensar las prácticas de comunicación y las formas de hacer periodismo, porque es imprescindible y necesario, hoy más que nunca, mostrar en los medios sus voces, sus rostros, sus ropas, rompiendo las fronteras impuestas por el Estado colonial, que además de ocultar sus realidades, extranjerizan la lucha de sus pueblos. Aprender, desaprender, derribar discursos de odio y proponer nuevas narrativas. Y sobre todo, hacer visible el posicionamiento político que los medios hegemónicos ocultan cuando los pueblos se alzan para problematizar sus situaciones. De esto nos hablan Laura Quispe, periodista de Telecisa, Chasqui Kuntur, comunicador indígena, y Tatiana Quispe, mujer originaria del pueblo quechua aymara. Laura Quispe, me conocen como Laki, periodista de Telecisa, medio de comunicación indígena de mujeres quechua aymara. Es importante que rompamos el cerco mediático a través de la participación, que puedan todos periodistas se puedan acercar a la permanencia pacífica que está frente a tribunales y puedan escuchar las voces de las distintas comunidades. Hay más de 400 comunidades en este tercer Malón de la Paz. Están representados por sus comuneros y por sus autoridades, y sería bueno que pudieran escucharlos y saber de las problemáticas que están atravesando, y también en ese sentido apoyar el reclamo contra la reforma inconstitucional y por el cese de la persecución y el hostigamiento, las causas armadas, y para ello también el pedido de la intervención federal a la provincia por los abusos de violencia institucional que hay y que hubo en este marco de la reforma en la provincia de Jujuy. Los medios hegemónicos generalmente no están a favor de los pueblos indígenas, de las luchas indígenas, porque justamente los medios hegemónicos, que son empresas multinacionales, empresas multimillonarias, tienen sus propios intereses sobre los recursos naturales que están en los territorios de las comunidades indígenas. Y lo que está en juego justamente son esos recursos, y esos recursos los quieren utilizar obviamente para sostener el sistema económico, que se trata de un modelo extractivista, ¿no? Que solamente es para enriquecer a estas empresas. Y bueno, y de esta manera saquean los territorios, les quitan los derechos a las comunidades, se los expulsa y también se los expone a la contaminación. Soy Kuntur, comunicador intercultural. Y bueno, la comunicación indígena es llevar el sentir, el sentimiento, la identidad de tu territorio, el territorio ancestral, hacia las grandes ciudades, ¿no? Hacia los grandes medios hegemónicos que justamente nos invisibilizan. Entonces es romper con esta estructura, porque las comunidades originarias tenemos un pensamiento colectivo, decidimos todo desde asamblea, las autoridades son los niños, los jóvenes y también los adultos. Bueno, eso es nuestra propuesta, cambiar el paradigma, saber que la realidad no se percibe de una sola manera, y bueno, es eso también, llevar un mensaje, ¿no?, a Argentina y al mundo, de que las comunidades originarias no somos dueños de la tierra, sino somos guardianes de los territorios ancestrales. Y para nosotros el desarrollo es dejar todo como está para preservar el equilibrio de nuestro planeta. Mi nombre es Tatiana Quispe, soy del pueblo quechua aymara. Y como mujer originaria, el rol vaquerón es una práctica que venimos trayendo, ¿no?, desde que nacemos, y romper con esa estructura hegemónica en los medios grandes, más de las capitales, ¿no?, de las ciudades, porque vemos que ahí no llega nuestra voz, no llega nuestro rostro, no llega nuestra lengua, nuestra vestimenta. Entonces, desde las comunidades, rompemos con esa timidez, con esa vergüenza, con ese miedo, y nos atrevemos justamente también, ¿no?, a animarse a tener herramientas, a usar el celular, ya hacer flasher, imágenes, hablar también frente a Dios corto, ¿no? Es exponernos, porque también es exponer tu rostro. Y después es llegar que te lleguen críticas o capaz otras que te lleguen palabras de ánimo y te sigas adelante. Bueno, justamente venimos a incomodar también, decimos, ¿no? Y a la vez que incomodamos, desnaturalizamos todos los tipos de violencia que hay, desde lo que atraviesa nuestros cuerpos como personas de sujeto político y como también atraviesa nuestros territorios, que son los saqueos y la falta de derechos. Esa sería nuestra práctica hoy en día como mujeres originarias. ¿Y qué le llevamos? Esta apuesta al Estado, porque a un Estado nacional le decimos que nosotros existimos, resistimos y queremos un Estado plurinacional, donde estemos todos las voces de los cuerpos y la diversidad presentes. Rompiendo el cerco, desarticulando las estrategias de invisibilización, el tercer malón levanta una voz política, asamblearia y plurinacional para ser parte de una lucha multifrentista, recuperar las identidades y el territorio. La resistencia también está en la comunicación. Reiteramos entonces, podcast publicado en la revista Acción, Tercer Malón de la Paz, realizado por María José Rally. Acción la encontrás en www.acción.coop. Cerramos el bloque con esta vidala challera de Nahuel Morfeo que tituló Copla por Jujuy y que estrenó el domingo pasado en las redes sociales y que le dice al señor gobernador, para que lo vaya sabiendo, que en la calle hay un grito que no calla con la represión y que la patria es desde abajo y sin palos, señor. Vibra la chirlera, canta con los pueblos, grito que no calla con la represión. Voz americana, voz originaria, voz que en la Argentina no tiene temor. Para que lo sepa el señor gobernador, de arriba hacia abajo no hay construcción. La patria desde abajo y sin palos, señor. Patria desde abajo y sin palos, señor. Señor gobernador. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Así es mi vida. Mi vida. Con Ernesto Horvat. Piedra. Mariana Anzorena. Como tú. Y Daniel Alvarenga. Como tú. Piedra pequeña como tú. Piedra ligera como tú. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Como tú, canto que ruedas como tú. Política y sociedad, Ana Grondona, Andrés Seyman. Como tú, guijarro humilde como tú. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Como tú, piedra pequeña como tú. Locución, José María Esquinoca. Como tú, guijarro humilde como tú. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Desde la gente. Desde la gente. Como tú. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú. Como tú. poema de León Felipe en la voz de Paco Ibáñez para la reapertura de hoy, porque el lunes se cumplen 55 años del fallecimiento del gran poeta español. Felipe Camino Galicia de la Rosa, León Felipe, uno de los grandes poetas de la lengua española, había nacido en Tábara, en España, el 11 de abril de 1884 y murió en la Ciudad de México cuando tenía 84 años. No sabía que se llamaba Felipe Camino Galicia de la Rosa. Mira, cuentan las crónicas que León Felipe, como lo conocemos, en el verano del 48 y tras un largo y accidentado viaje, había llegado a la ciudad de Salta después de dejar atrás Chile, Buenos Aires y varias provincias argentinas, y más atrás aún Colombia, Venezuela, Brasil y todavía más atrás México, Panamá y su España natal, de la que tuvo que exiliarse después de que la República Española cayera en manos del franquismo. La cuestión es que en febrero de aquel 1948, la ciudad de Salta iba a ser por unos días su ciudad de descanso. En aquellas jornadas, por supuesto, León Felipe conoció la panadería del anarquista español Juan Riera, el personaje inmortalizado en la zamba Juan Panadero de Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón. El propio Leguizamón, tal como dicen las crónicas del diario salteño El Intransigente, fue quien presentó a León Felipe en un teatro Alberdi desbordado en una mañana de domingo con estas palabras. Me han conferido el honor de presentarles al grande León Felipe. Allí está. Le ha traído el viento y es el propietario de la canción y el salmo. Es más americano que nosotros porque conoce nuestra historia grande. Desde su verbo se elevan la canción total del hombre. Va por el mundo vertical, definitivo, desnudo y ha construido ya todas las retóricas. No sabe quién es ni a dónde va. Su ruta es una estela de ademanes y profecías. Su rumbo, el destino del hombre. Ha transitado los caminos contando su historia a los hombres, los pájaros y los árboles. Lleva una nueva dimensión en su palabra. El viento que hoy le ha traído a este escenario es el mismo que lleva su palabra sobre la inmensidad de América adolescente, fecundada por gracia de la historia poética con la mejor semilla del destino. Con ustedes, el hombre. Allí tenéis al poeta. Pero ¿qué están hablando esos poetas ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modisto. Que si desceñida o apretada, que si la túnica o que si la casaca. Basta ya. La palabra es un ladrillo, ¿me oísteis? ¿Me ha oído usted, señor archipreste? Un ladrillo. El ladrillo para levantar la torre. Y la torre tiene que ser alta, alta, alta, hasta que no pueda ser más alta, hasta que llegue a la última cornisa de la última ventana del último sol y no pueda ser más alta, hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra, para tirárselo a Dios con la fuerza de la blasfemia o la plegaria. Y romperle la frente, a ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. La palabra de León Felipe. Al día siguiente, El Intransigente publicó una reseña de Juan Carlos Dávalos, padre de Jaime Dávalos, a propósito de la presentación del poeta español en el teatro. El público que llenaba literalmente ayer la sala Alberdi escuchó con el alma en vilo la magnífica disertación que el poeta León Felipe leyó en unas páginas que, contra lo que suele ocurrir cuando se lee desde el primer momento, dieron a los oyentes la impresión de que se encontraban ante un maestro de la elocución y el pensamiento modernos, poeta no oficial, ni político, ni retórico, ni utilitarista, sino de inspiración profética, optimista y humanista. El escritor trazó con fervor el gigantesco retrato de Walt Whitman, genial apóstol norteamericano del hombre del futuro. El primero que creyó en la redención de la humanidad por obra del amor y no por el odio, por influencia de la fraternidad democrática y no por la brutalidad de la fuerza al servicio de los déspotas. Qué lindo haber estado en ese teatro o en esa redacción a donde Dávalos escribía estas notas, ¿no? Hermoso. Andá a encontrar un párrafo así hoy en cualquier. En TikTok. Claro, en cualquier medio escrítico. La crónica en El Intransigente, escrita por Dávalos sobre el paso del poeta por Salta, terminaba diciendo que la voz de León Felipe, grande y altruista, proviene de su jerarquía, su cordialidad y su poder expresivo. Es hoy una voz contemporánea de la energía atómica, pero no de una violencia anárquica y desaforada, sino de un encendido y poderoso fervor y confianza en la ingénita bondad del hombre común. Un llamamiento que se dirige no a los dogmáticos y poderosos, sino a los humildes, que son los más en este mundo, y por eso merecen desde hace siglos el desvelo incansable de los sabios y de los generosos. Como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Desde el próximo miércoles y hasta el sábado, la Asociación Argentina de Teatro Comparado realizará su 11º Congreso Argentino Internacional. En esta edición participarán, entre muchos especialistas, Lucas Margarit, Jorge Dubati, Viviana Díez, Miriam Álvarez, Carlos Di Meo, Lorenzo Donati, Natacha Cos y Aldo Prieco. El Congreso tendrá como sedes a la Universidad de Buenos Aires, al Centro Cultural de la Cooperación y a los teatros El Extranjero, Timbre 4 y El Picadero. Según se destaca en la información, se podrá asistir no solo a conferencias, foros y mesas redondas, sino también a espectáculos de altísima calidad de la cartelera porteña, como por ejemplo, Escritor Fracasado, Pampa Escarlata, La Omisión de la Familia Coleman y Habitación Macbeth. En todos los casos se realizarán charlas, desmontajes de las obras. Reiteramos entonces, desde el próximo miércoles y hasta el sábado, 11º Congreso Argentino Internacional de la Asociación Argentina de Teatro Comparado, con entrada libre y gratuita a realizarse en distintas sedes, una de ellas el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Se viene el 36º o 36, vamos a hacerlo más llano al lenguaje, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Otra vez es un único encuentro, esto va a ser en Bariloche, para el fin de semana largo de octubre, y como es nuestra costumbre desde hace 6 años, o sea, desde el año 2017, quienes integramos el movimiento cooperativo, asociativo y autogestionado, nos vamos a dar un espacio para intercambiar distintas experiencias, para reflexionar, para debatir sobre las problemáticas de género en nuestros espacios de trabajo y de militancia. Pero para hablar de este preencuentro que está próximo, ya se viene, tenemos a nuestra entrevistada, tenemos en línea a Gabriela Nach. Ella es coordinadora del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, Gaby, aquí estamos. Y bueno, hoy queremos hacer una convocatoria amplia porque la agenda feminista y transfeminista del cooperativismo, creemos, y así lo decimos, está en alerta. Y hay propuestas para defender, para trabajar y para defender sobre todo lo conquistado para toda la sociedad, ¿no? De eso vamos a hablar hoy y vamos a invitar a todo el mundo que se acerque a este preencuentro. Así que lo primero que queremos preguntarte, Gaby, es que nos situemos, ¿no? Y te dejo la tarea a vos, la difícil tarea. Sí. Que nos situemos en qué momento estamos, nos encuentra este preencuentro. Claro, bueno, por un lado está como vos decías, por un lado este preencuentro que hacemos de cara al encuentro plurinacional de lesbianas, trans, travestis, intersex, identidades no binarias, que se hace como todos los años, desde hace más de 30 años, es un poco el horizonte que nos guía, que es histórico y clave en el movimiento feminista y transfeminista en nuestro país. Nosotras como feministas dentro del movimiento cooperativo y como cooperativistas dentro del movimiento feminista participamos allí todos los años. Uh-huh. Bueno, hacemos esta movida que decimos de preencuentro, justamente como antesala de lo que son estos encuentros nacionales y ahora plurinacionales también, para también prepararnos para esa discusión y al mismo tiempo, como cada año, también queremos pensar un poquito qué pasa en este año en particular en nuestro país, en nuestra sociedad, cuáles son los debates que se están dando. Es decir, por un lado pensar en el largo plazo, qué pasa con la agenda feminista, y por el otro lado pensar en este contexto en particular, y que es inevitable situarlo en el contexto electoral, donde hay gran parte de la agenda feminista que se está discutiendo o al mismo tiempo no discutiendo, uh-huh, y donde también queremos nosotras poner en valor. Pero sobre esto yo creo que hay que decir, si bien me parece que un poquito, si bien hay mucho de la agenda feminista que a veces se dice que está quizás por algunos sectores desvalorizada o puesta en cuestión, yo creo que nosotras como feministas y como transfeministas, o sea, como movimiento LGBT, hemos ganado gran parte de la batalla cultural, porque yo creo que en todo el país las mujeres, las lesbianas, las travestis, estamos muy orgullosas de ser quienes somos, sabemos lo que vale nuestro trabajo, sabemos el saber, valga la redundancia, que hay detrás de nuestro trabajo, sabemos el conocimiento que hay detrás de lo que hacemos, así que nos digamos o no nos digamos feministas, yo creo que el orgullo lo hemos ganado, y yo creo que eso es gracias al movimiento nuestro feminista que ha sabido realizar las conquistas que hemos realizado. Tal cual. Sábado 23 de septiembre, desde las 9:30 hasta las 14 horas, en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes 1543, en la Capital Federal. Gaby, ¿cómo va a ser la dinámica de este preencuentro? ¿Qué podés adelantarnos? Bueno, efectivamente puedo adelantar un poco porque la idea es que la propia dinámica colectiva nos vaya llevando. La idea es hacer una primera movida de presentación. El espacio del encuentro de mujeres lesbianas, travestis, cooperativistas está destinado a cooperativas, a otros espacios también autogestionados, a compañeras de espacios autogestionados, mutuales, para poder discutir sobre algunos ejes que tengan que ver con ejes generales de la agenda feminista y transfeminista, como gobierno y participación de mujeres y diversidades en las organizaciones y en otros ámbitos sociales, también las cuestiones de las violencias de género en las organizaciones y en la sociedad en general, y también todas las cuestiones vinculadas al cuidado y a la autonomía económica, todo pensado desde, bueno, un poco dónde estamos ahora, cuáles son las herramientas y las cosas que tenemos construidas y también cuáles son los desafíos que tenemos pendientes. Por supuesto, todo también atravesado por la coyuntura política actual y sobre cuál es el rol del movimiento cooperativo transformador y de los feminismos en el día de hoy para defender lo construido y para seguir avanzando en lo que consideremos que tenemos que avanzar. Esa sería la idea. Después la idea también es poder tener un espacio de movimiento y, bueno, finalmente almorzar juntas para también poder tener una dinámica más relajada, de intercambio y de compartida, como le decimos. Ahí leí algo que iba a haber algo de alguna actividad fuera, también en el espacio exterior. ¿Alguna? También, sí. Sí, estamos pensando, estás muy bien informada, Maru. Ey, buena idea, estamos, ¿no? Pero por favor, ni que fueras profesional del asunto. También estamos pensando en hacer una movida en la calle justamente para hacer pañuelazo y también para seguir convocándonos a la movilización. Así que en eso estamos. En eso estamos trabajando, sábado 23 de septiembre, desde las 9:30 hasta las 14. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora, Gaby, como lo venimos haciendo esto hace varios años ya, cuando se reflexiona, cuando se trabaja, se llegan a resultados, ¿algo de esto se viaja a Bariloche, por ejemplo, en este caso? Claro, sí, hay varias compañeras que estamos yendo a Bariloche. Uh-huh. En Bariloche, como todos los encuentros nacionales, ahora plurinacionales, uno de los, bueno, como decimos, el corazón, bueno, hay varias dinámicas, varias actividades que se realizan en los encuentros plurinacionales. Una de las actividades que se realizan, que es de las más importantes, son las comisiones de debate e intercambio, que son comisiones temáticas, y una de las que son más alrededor de 100, que son los famosos talleres del encuentro. Estos talleres, bueno, hay de todo tipo de temáticas, quiero decir, ¿no? Una de las temáticas es economía social, solidaria y popular, y nosotras, bueno, como cooperativistas participamos de esos talleres y llevamos allí las discusiones que hemos tenido, las conclusiones y las preguntas que se hayan disparado en este encuentro. Así que sí, la idea es que llevamos ahí lo que acá hayamos conversado, por supuesto. Esa es un poco la idea también. Me encantó. Esto es un poco para comentar a todas aquellas personas que no están muy en tema, ni del encuentro de plurinacional de mujeres y diversidades en Bariloche, ni tampoco de este preencuentro, de esta agenda feminista y transfeminista del cooperativismo, que está en alerta, volvemos a decirlo, y hay que seguir trabajando, hay que seguir defendiendo sobre todo lo conquistado para todos nosotros, ¿no? Lo último... Sí, sobre todo, Maru. Sí. No, que la agenda feminista, es una agenda que no es una agenda sectorial, si bien defiende derechos de mujeres y diversidades, es una agenda que es una agenda de integración y para una sociedad libre de violencia para todo el mundo, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, estamos hablando entonces, y ya para cerrar nuestra conversación con Gabriela Nach, sí, que es coordinadora del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, y te estamos convocando a que participes el próximo sábado 23 de septiembre, desde las 9:30 hasta las 14, en la sala de Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad de Buenos Aires. Gaby, si hay alguien que quiere saber más, o hay que inscribirse para participar. Sí, hay que inscribirse, vamos a estar subiendo hoy mismo, vamos a estar subiendo la convocatoria y el enlace de inscripción. Buenísimo. Al Instagram del Espacio de Géneros del CCC, que es @géneroscc. Perfecto, listo, entonces... Y también cualquier cosita, cualquier duda, cuestión, comentario, nos escribe un mensajito privado ahí y por ahí les estamos contestando. Buenísimo, entonces la convocatoria está abierta, reiteramos, sábado 23 de septiembre, 9:30 a 14 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Gabriela Nach, como siempre, coordinadora del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, muchas gracias por tus conceptos y nos esperamos, nos vemos y charlamos y todo lo demás el sábado 23 entonces. Dale, sí, les esperamos. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande, Gabri. Escuchábamos a Gabriela Nach, coordinadora del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, porque la idea era que ella, que nosotros te convoquemos a que participes el próximo sábado 23 de septiembre en este preencuentro donde vamos a tratar esta agenda feminista y transfeminista del cooperativismo, ¿no? Así que te esperamos, no hay mucho más para decirte. Te esperamos sábado 23 desde las 9:30 hasta las 14 horas, Corrientes 1543. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Desde la gente, tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Último bloque del programa de hoy en Desde la Gente. Se acerca, como todos los meses, Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, un abrazo a nuestra audiencia. Muy bien. Pasaron 5 semanas de las PASO. Estamos a 5 de las generales. Y todo parece que la centralidad de Milei va cayendo, ¿no? Va cayendo o por lo menos encuentra un límite. Lo de Bullrich ya es, digamos que no encuentra el piso, digamos, la caída es todos sus deslices en materia económica lo llevaron a traerlo a Melconian, que también está patinando, ¿no? Porque no sabe si hay dolarización, si vamos a no a la dolarización. Y Massa, todo indica que está recuperando la centralidad, ¿no? Con el acto que se hizo en el norte, en Tucumán, y con los anuncios de esta semana que acaba de pasar, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos este escenario que se abre, ¿no? Ahora a 5 semanas de... Sí, como vos decís, pasaron 5 semanas, estamos a 5 semanas, como en medio del río. Claro, medio del río. Exacto. Sí, pero básicamente coincido con la presentación que vos haces, Ernesto. Aquí, luego del triunfo de Milei, él quedó con un impulso propio de ese triunfo, claro, ¿no? En la sociedad y en los medios de comunicación y en él mismo, porque el partido de él es básicamente él. ¿No? Uh-huh. Y esta otra nazi fascista que es su compañera de fórmula, ¿no? Cuando digo nazi fascista, creo que no estoy exagerando, sino que es una actualización política que se corresponde con las formulaciones de ellas, que reivindica la dictadura, reivindica a Videla y es negacionista de los 30.000 desaparecidos, en fin. Bien. Claro, más que negacionista, ella reivindica. Ya reivindica, lisa y llanamente, en plenitud a la dictadura, ¿no? Es más grave todavía. Bueno. Reivindica, no solo niega. Claro, no solo niega, sí. Sí. Bien. Ahora, hecha esa, yo diría, salvedad, francamente, de que apareció él con un impulso lógico, propio de un triunfo, bastante inesperado para todos, por lo menos en esa dimensión. Juntos por el Cambio quedó muy golpeado, precisamente porque él le ganó, los primerió, y porque tuvieron un desgaste fenomenal en su interna, bien feroz. Sí. Feroz no solo por el formato violento agresivo, sino que fue una interna sin ninguna cuestión conceptual, ideológica. Fue una interna primitiva, una pelea de grupos, personal, los desgastó. Y bueno, Unión por la Patria, que hizo una performance aceptable, pero tampoco cumpliendo las expectativas que había y que necesitamos fundamentalmente, aunque desde un punto de vista aritmético, efectivamente, como había dicho Cristina hace un par de meses, quedamos con las tres variantes, ¿no? Muy pegados entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y a pocos votos de Milei. Bien, ahora, coincido en que Juntos por el Cambio, su golpe es muy grande, ¿no? Quedó disperso, quedó ella muy, ¿cómo diría?, sin el filo. Sí, desdibujada. Desdibujada, sí, sin proyecto económico, sin ninguna cuestión programática, perdiendo la poca épica que tenía, que era una épica de ultraderecha, presionada por Milei, etcétera, etcétera, y con los guarismos aritméticos que le dan mal. Uh-huh. Sí, le dan mal. ¿No? Que le dan mal. Las encuestas hablan de que está perdiendo un 4% de la suma que sacaron Bullrich y Larreta. Sí, sí. ¿No? Está bien que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Sí. Pero... Y yendo a Unión por la Patria, también creo que nos costó, luego en estas 5 semanas que vos decías, costó volver a ocupar un lugar central en la escena política electoral. Porque está, en el medio está, este es un partido de gobierno, Unión por la Patria, tiene que gobernar en el medio de una inflación muy fuerte, con los formadores de precios que no cesan en su afán económico mezquino y político por deteriorar a Unión por la Patria, porque yo creo que es un doble propósito el que tienen estas grandes corporaciones. Sí, el documento de esta semana de AEA va en el documento sentido, ¿no? Es ya explícito, claro. Ya es explícito, es beligerante ese documento. Y bueno, y los otros problemas propios de la economía, la negociación con el Fondo Monetario, que finalmente por 3 meses quedó encausada, pero que generó un 21,6% de devaluación que volvió a complicar. Con la consiguiente inflación. Con la consiguiente inflación, porque los formadores de precios enseguida remarcan y mucho más de lo que les corresponde, mucho más de lo que son sus costos, es la vieja historia, ¿no? Sí, lo cual demuestra además que la inflación no es producto de la emisión monetaria, sino que la devaluación no son ellos, produce... son los formadores de precios, así es. Bien, después vinieron las 12 medidas que tomó el ministro de Economía y candidato. En términos generales fueron... medidas interesantes, uno podría decir mejor hubiera sido que se hayan hace 3 o 4, 5 o 6 meses, pero fueron medidas que marcan más que nada un rumbo, una mirada de mejorar los ingresos del sector de ingreso fijo, de atender fuertemente a las pymes, de que el rol del Estado es central. Sí, un rumbo de, no de acá a diciembre, sino de lo que puede claro, pasar una señal en un gobierno. De rumbo, claro. Unas señales de rumbo. Y es llamativo cómo las corporaciones económicas y políticas salieron con una enorme mezquindad a ponerle la tranca a las medidas del gobierno y de Massa, ¿no? Que diga EA, que diga la Unión Industrial Argentina, la AMCHAN, la Cámara Argentina Norteamericana, que aglutina 700, que no se puede pagar porque no hay plata y no tienen recursos, muestra una vez más que no están dispuestos a nada, que no les importa que haya pobres, que haya niños pobres, que haya clase media con frustración, no les importa nada, claro. Quieren que gane la derecha y no quieren abrir un peso de sus fenomenales ganancias. Creo que eso los desnudó una vez más, ¿no? Así que esas medidas, más las del lunes, con el tema de impuesto a la ganancia, rodeados de todo el movimiento obrero, de una gran parte del movimiento popular, rodeados de prácticamente todos los representantes de Unión por la Patria, en una medida positiva, que además dice que será compensada lo que implica desde el punto de vista de la inversión en esa inversión social, que es que la enorme mayoría de los aportantes de la cuarta categoría, que son asalariados, ya no tribute y que quede tributando un 10% de los 800.000 que estaban tributando ahora, eso creo que más que nada, además de beneficiar a esa gente, genera un cambio de clima de un gobierno con iniciativa. Además de la reunión del norte, política que ustedes mencionaban, que también es una reunión muy aglutinante, fueron de todo el país, y ahí hay una reserva de votos muy grande. Sí, que fue desatendida en las PASO. Que fue desatendida anteriormente, claro, en las PASO, y que yo creo que una gran parte se puede recuperar, ¿no? Todo indica. Así que, efectivamente, la fórmula Massa-Rossi creo que va tomando la centralidad política, ¿no? Y en el tema del impuesto a las ganancias, además ponen aprieto a toda la oposición, porque al mandar el proyecto al Congreso, ¿ahora qué van a votar? ¿Qué van a decir? Ah, no, nosotros queremos que quede el impuesto a las ganancias. Siendo que buena parte de la campaña es que tiene que haber menos impuestos, claro. Sí, efectivamente. Quedarían en una situación ante la opinión pública muy lastimoso, descolocados. Pero además es interesante, frente la iniciativa desde el punto de vista parlamentario y la opinión pública, versus la opinión pública. Uh-huh. O sea, demuestra que a veces, que no te da la relación de fuerzas cuantitativa, inclusive en el Parlamento, si vos tenés iniciativas que contactan con las necesidades populares, claro, y que van a tener una gran adhesión popular, se hace muy difícil que en el Parlamento te voten en contra, aunque por supuesto lo pueden hacer, pero pagarán un costo, costo, yo diría, la ciudadanía, y por supuesto un costo electoral. Y además ayer hubo otro ensayo interesante, que es la movilización de los sectores interesados, en este caso de sectores obreros. Vos, en una nota que escribiste para Página 12, decís que quienes siguen a Milei parecen estar apostando a un cambio radical, aunque sea riesgoso, confuso e incierto. Ese cambio radical puede tener otro sentido también, y estas medidas de las que estamos hablando pueden llegar a entusiasmar entonces a algo que vos también haces mención en la nota, que es aquellos que votaron en blanco o no fueron a votar directamente. Digo, el cambio radical también puede ser en otro sentido. Sí, por supuesto, aclaramos que radical quiere decir extremo, ¿no? Sí, extremo, sí. Bueno, porque se asocia al Partido Radical, sí, ¿no es cierto? Sí. Que, entre paréntesis, más que nada en nuestra ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es probable que acá hicieron una elección muy importante, Juntos por el Cambio, sacaron el 55% de los votos. Sí. Claro que en el marco de una contienda interna que debe haber sido estimulante, en el que perdió el radical por un punto, pero es probable que acá tengan un costo toda esta política, justamente en el electorado de base radical, que no se pasó todavía, que no se pasó al PRO, digamos, claro, ¿no? Así que, y más con el candidato Santoro, que tiene un discurso con cierto componente alfonsinista, así que en ese sentido tenemos una expectativa. Hice una digresión porque sí, vos planteabas el tema de los no votantes y del voto en blanco. Así sí, es. Efectivamente, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, ese es un tema de absolutamente decisivo y determinante. No olvidar que en el 2019, al frente de todo, lo votaron 6 millones de personas, que ahora, que en el 2021 y 2023 no lo votaron. Es alentador el hecho de que ese descontento o disconformidad que hizo que no vayan a votar o voten en blanco, casi la enorme mayoría no votó otra opción. No votó ni a Milei, claro, ni a Juntos con el Cambio. Claro. Una partecita sí, creo que votó a Milei. Por lo tanto, ahí hay efectivamente una reserva a interpelar, que teniendo en cuenta que ya van dos elecciones que no nos votaron, es determinante no solo las políticas como la que estamos mencionando del gobierno, de favorecer y generar una épica y una expectativa, sino de que la militancia política y social salga a ver a esos ciudadanos y ciudadanas, cara a cara, recuperar la militancia política, no quedarnos en una cosa endógena, no quedarnos en una cosa de lamento, porque está el fenómeno Milei, cómo puede ser y qué barbaridad, y todo eso que en realidad hoy por hoy creo que deberíamos, todo lo que sean lamentaciones, dejarlos de lado y en todo caso transformarlo en militancia política. Insisto, con paciencia, sí, al vecino, al familiar, al tío, al sobrino, sí, a sí, quien sea, pero ahí hay que ir a ganar voto por voto. Claro. En este sentido hay un trabajo muy interesante de la UNSAM, que dirigió el amigo Ezequiel Ipar, sí, ¿no? Sí. En la cual estudiaron a la gente que votó a Milei, ¿no? Y ahí encuentran a tres grupos. Uno ideologizado, que bueno, ese ya no se lo puede. Otro grupo de enojados con la política. Y un tercer grupo, estiman que es uno de cada tres, ¿no? Porque estos estarían divididos, estos tres grupos, en partes iguales, que están desconectados en general del debate público. Que, por ejemplo, no saben, una de las preguntas era qué es Vaca Muerta, y no sabían qué es Vaca Muerta. Y eso, de algún modo, también hace un link con una encuesta más silvestre, ¿no? No un estudio de campo sociológico. hecha por jóvenes, por pibes en TikTok, en las redes, ¿no? En esas cosas, en las cuales salían a preguntarle así a los jóvenes determinadas cosas, entre otras, quién había tomado la deuda externa. Y todos, absolutamente a todos los jóvenes que habían preguntado, unos eran en Luján y otros en Mercedes, por ejemplo, y todos decían que la había tomado Alberto. O sea, hay un grupo al cual se puede interpelar, esto que vos decías, Juan Carlos, al que hay que ir a explicarle que esto no es así, que no es Alberto el que tomó la deuda externa y que Vaca Muerta es su futuro de economía próspera para el país. El tema es cómo llegar a ellos, ellas. Sí. Creo que es interesante estos tres tercios también que también dice Ezequiel y Par, ¿no? Yo creo que hay dos tercios que son objeto de nuestro trabajo electoral, político electoral. La derecha dura, la extrema derecha, creo que no es propia de nuestro trabajo, porque esa es gente que tiene posiciones antagónicas en términos ideológicos y en términos de intereses económicos. Que además hay que antagonizar con esa gente, efectivamente. Claro. Ahora, después está el electorado que vota Milei con cierta convicción o porque penetraron las cosas que dice Milei, no hay duda, y otro que también lo votó, pero que tiene un desconocimiento muy grande de casi todo. Claro. Yo creo que es bastante parecido a otras veces, o sea, ese tercer tercio es lo que siempre los consultores llaman el fluctuante, que es un término técnico. Gente que fluctúa, que no tiene una gran inquietud, un interés por la política, por lo tanto tiene un desconocimiento porque no tiene interés, ¿no es cierto? Y entonces fluctúa, no tiene tampoco una identidad política partidaria. No son claramente de izquierda, no son claramente peronistas, no son claramente de derecha, no son de Juntos por el Cambio. Son, eso sí. Y oscilan. Ahora, son claramente jóvenes. Muchos, efectivamente, son jóvenes, sí. Por lo tanto, creo que volvemos, coincidimos. Nosotros tenemos que ir a explicarle, primero, las consecuencias, más que nada, más que bestializar a Milei. Las consecuencias concretas de lo que sería un triunfo de Milei, que es un ultraderechista y que su vicepresidenta es una nazi, fascista. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos hablan de los vouchers, o sea, de privatizar la escuela pública, privada, secundaria y universitaria. Señor, señora, joven. ¿A dónde jóvenes? Jóvenes. Eso es lo que hay que discutir. Tus hijos, vos que sos jóvenes, tus hijos que van a la primaria de la vuelta de tu casa, la universidad pública, las universidades de la provincia de Buenos Aires y del resto del país públicas, todo eso él dice claramente que lo va a desfinanciar y que lo va a privatizar. Esa es una cuestión. Después la cosa democrática también, porque la democracia es un atributo de las grandes mayorías y esto lo desprecian. Desprecian al sistema democrático, ¿no es cierto? Todo el tema de la salud, que es partidario de la privatización, de la privatización de la salud. Esa cuestión que también creo que hay que discutir, ¿qué es la libertad? ¿La libertad es comprar y vender niños? El otro día lo vi una vez más espantado, más allá de que yo ya estoy vacunado, en un programa en Radio Con Vos, que le preguntaban, ¿estás o no de acuerdo con que se pueden vender los niños? Y el tipo no contestaba. No dice nunca que no. No dice que no, está de acuerdo. Sí. Pero sobre la base de que el ser humano es libre de hacer lo que quiera, entre ellos vender sus órganos. Sí, vender. Menos interrumpir un embarazo no deseado. Así no es, libertad, así es. Ahí hay en el tema mujer, en el tema feminismo, también es una cuestión muy especial. Que hay que interpelar, más que nada, a interpelar a las mujeres, interpelar a las madres, porque es un misógino primitivo, violento, no de desprecio a la mujer, de subestimación en su rol social. Pero además hay que discutir con las madres y la familia, ¿a dónde sus hijos, ¿qué va a ser de la vida de sus hijos si no hay escuela pública, universidad pública? Ni lugar donde atenderlos. Ni lugar donde atenderlos y va a destruir el Estado porque el Estado es burocrático y así de seguido, ¿no? Sí. O sea, creo que hay que ganar la calle, hay que ir a las plazas, hay que ir a todos lados, sí. Y debatir con respeto, no interrumpir la escucha, el diálogo, uh-huh. Y bueno, y ganar voto a voto. Dentro de 4 semanas, más o menos, una semana antes de la elección, entonces vamos a estar nuevamente charlando con la última charla previa a la elección, e imagino que hasta entonces vamos a seguir militando la esperanza. Muy bien, nos vemos en este recorrido. Estuvo con nosotros Juan Carlos Junio. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo viernes a las 19 se inaugura la muestra de Guerreros y Jardines de la artista plástica Elda Bocicio. Habiendo obtenido el primer premio adquisición, máximo galardón de la edición 66 del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano y su exhibición en el Museo Sibori, Elda Bocicio amerita una dilatada labor en las artes visuales, pintura, escultura, vidrio, cerámica. La muestra, que se inaugura en el Centro Cultural de la Cooperación, reúne parte de su más reciente producción de tintas y pasteles. Reiteramos entonces, exposición próximo viernes, 19 horas, inauguración de la muestra de Guerreros y Jardines de la artista plástica Elda Bocicio, con entrada libre y gratuita en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. A ese hijo de puta me lo traen para acá, gritó el oficial apuntando con su dedo a Víctor Jara, quien, junto a unos 600 profesores y estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, ingresaban, con las manos en la nuca, como detenidos al Estadio de Chile, la tarde del miércoles 12 de septiembre de 1973, un día antes, tal como recordamos la semana pasada, se había producido el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Yo te voy a enseñar, hijo de puta, a cantar canciones chilenas y no canciones comunistas. Eso le grita el uniformado mientras no para de pegarle con el cañón de la pistola una y otra vez. En ese acto quedó expresado el delito de Víctor Jara: hacer canciones. A 50 años del asesinato del cantor en aquel estadio convertido en campo de concentración, hoy lo traemos para que él nos cuente cómo nacían sus canciones. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Yo agradezco la presencia de ustedes y de la oportunidad para decirle a ustedes, compañeros, hermanos, algo de nuestras canciones, de nuestra música, algo de mi pueblo, de ese pueblo que hace que nosotros cantemos. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera. De ese pueblo que nos da la vida, que nos nutre con su sabiduría, que nos da todos los temas, todas las notas y toda la poesía para que cantemos a cualquier otro lugar, para cualquier otro hombre. Y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. El canto de los demás. Aquel proceso político y social transformador que se dio en el Chile de Allende tuvo el acompañamiento de actrices y actores, de poetas, de bailarinas y bailarines, de músicos, que prestaron atención al dolor, pero también a las esperanzas del pueblo, que buscaban expresarlos con su arte. Entre esos artistas estaba este joven Víctor Jara, director de grupos de música y de teatro, investigador y funcionario del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Él siempre renegó del mote de cantor de protesta porque aseguraba que su canción, Comprometida, no era más que un reflejo y evolución de la canción popular chilena y, por extensión, latinoamericana. Yo creo que ser comprometido en realidad es estar, bueno, en la raíz del pueblo, en sus acontecimientos y en su corazón. Y en este sentido, las canciones de contenido social van revelando un poco esta manera de sentir y de ser de nuestro pueblo. Pero yo creo que uno es más auténticamente comprometido cuando revela todo el sentir del pueblo, no una parte de él, sino que todo en su historia misma, en lo que lo ha conformado como idiosincrasia. Nunca he creído yo que un cantante comprometido solamente se tiene que referir al acontecimiento político contingente, que es muy valioso, claro, pero también es muy importante cantarle, bueno, revelar las canciones que el trabajador mismo crea, porque estas son canciones de trabajadores. Entonces ellos han cantado, tal vez, ellos, no sé si ellos han compuesto estas canciones, pero me las enseñan a mí como canciones enseñadas por sus padres, etcétera, que han sido también trabajadores de la tierra. Entonces este aspecto de la vida humana, que no deja de ser parte del alma popular, a mí me pareció absolutamente justo y comprometido. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. En Víctor Jara, ese canto libre y comprometido, apareció aún estando él detenido y golpeado. Aquel sábado 15 de septiembre de 1973, cerca del mediodía, quienes se encontraban detenidos en el estadio recibieron la noticia de que algunos iban a ser liberados. Entonces, todos empezaron a escribir rápidamente notas para sus esposas, para sus madres, para dárselas a quien saliera y así pudiera entregarlas. Es así que Víctor Jara pidió una libreta y un lápiz prestados y escribió y escribió y escribió. De repente, dos soldados lo tomaron y se lo llevaron hasta el sector más alto del estadio. En el forcejeo cayó la libreta que recogió el compañero que se la había prestado. Imaginaba que había una nota para su esposa, Joan, pero no. Estaban los versos de una canción. Seguramente, mientras escribía rodeado de otros 5.000 detenidos, recordaba por qué había decidido hacer canciones. Más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, por decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción, y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la Unidad Popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente. Víctor Jara jamás pudo cantar la canción que compuso en el estadio. Esa misma tarde, los uniformados lo asesinaron. Cuando su mujer pudo rescatar su cuerpo, tenía 40 impactos de bala. Tal como predijo en su tema Manifiesto, grabada tan solo un mes antes del golpe, murió cantando las verdades verdaderas. Ya nos queda poco tiempo, pero también merece ser buscada la historia de cómo sale esa canción de ese campo de concentración estadio. En este 2023, a 50 años del asesinato de Víctor Jara, el músico chileno Fede Zeppelin y el productor Francisco Penas, por intermedio de la inteligencia artificial, lograron ponerle la voz de Jara al tema que él llamó originalmente Estadio Chile, pero que ahora lo conocemos como Somos 5.000, porque 5.000 eran los detenidos en aquel estadio. En ese estadio, tal cual. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? Nos estamos retirando. Nos vemos la semana que viene entonces. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor. Presión moral, terror y locura. Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Uno muerto, golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. Es este el mundo que creaste, Dios mío. Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número